Hola, gente hermosa, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Queríamos invitarte a participar del taller literario La magia de las palabras. A partir de los 10 años en adelante, sin límite, en él vas a encontrar juegos literarios, lectura por placer, escritura y producciones artísticas. No te olvides que es gratuito. Te esperamos los sábados de 17 a 18:30 en Espacio Cumelén. Gracias.